Porque la figura que se presenta es, dice, Cristo está delante de las masas humanas que han sido separadas en dos grupos. Y a los que están a su derecha, les dice que son benditos, porque cubrieron las necesidades de hambre, de vivienda, de salud, etc. ¿Y quiénes están a su derecha de Cristo? Los que están frente a Él, ubicados en la izquierda. Es al revés, porque es una parábola de la justicia de Dios a los grupos humanos. Entonces, en este juicio se menciona que los justos, los de la izquierda, el pueblo, sí atendió las necesidades de los pobres, de las víctimas del capitalismo. En cambio, la derecha fue insensible, fue piedra, una roca egoísta de dureza. Sobre esto vamos a compartir un primer audio del profesor, del filósofo Enrique Dussel, y él va a explicar qué cosa es ser de izquierda. ¿Y en qué significa ser de izquierda? Puede que sí esté contra la corrupción y piense ayudar a los pobres, estamos de acuerdo, pero ¿y cómo se producen los pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Y por qué hay ricos? Tenemos que tener una doctrina que explique un poco la cosa, porque los pobres no son producto de la naturaleza, ni los ricos son un milagro de Dios, sino que algo pasa que hace que el sistema permita que haya ricos y que haya pobres. Ya hay que explicarlo, ya hay que entenderlo, ya hay que ir a la causa de esa injusticia. Pero no es perdonando a los ricos ni ayudando rápidamente a los pobres con una beca. Porque con una beca no dejo de ser pobre. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo me la van a dar? Desde mis 18 años hasta que muera, no se puede. Porque el mismo Hegel dice, dar limosna al pobre es un principio ético. Dice, hay que ver las condiciones. Porque si todos dijéramos, soy pobre y pido limosna, y lo limosna es bueno, entonces nadie trabajaría y todo se pone a pedir limosna. Pero entonces Hegel dice, ¿y quién produciría para dar limosna? Alguien tiene que trabajar para producir el dinero que se da de limosna. La limosna no arregla un sistema. El sistema se arregla por una estructura de trabajo justa en que se impide que algunos se apropien del trabajo de los pobres. Y esta estructura funciona todos los días de mañana a la noche y hay que atacarla. Si no ataco eso, ¿qué hago yo ayudando a los pobres si se van a producir mayor cantidad? Entonces, esto supone que hay que pensar muchas cosas. Y además, el partido elige a representantes que son de izquierda, en el caso Morena, pero ¿qué ideología es la que tiene y que se denomina de izquierda? O es decir, ¿qué teoría tiene del Estado, de la sociedad, de la economía, de la educación y de todo, del género masculino, femenino, del problema de la discriminación racial, mil cosas? Todo eso es coherente y hay que entenderlo en conjunto. Pero eso supone una ideología de la economía. Y el partido tendría que asumir eso y no dejar todas las estructuras como están. Ser izquierda puede ser un nombre sin contenido si no se tiene una ideología donde se entienda económicamente por qué hay pobres y ricos, culturalmente por qué esos blancos a su vez cuentan la historia del triunfo a los blancos, y los vencidos da la casualidad que son los no blancos, que son los mestizos y los indígenas. Y entonces en la educación se muestra que los grandes héroes son todos blancos, y eso se enseña en la escuela. Y entonces se hace la reforma educativa, pero no habla de eso. La reforma educativa ni habla del racismo, ni habla del machismo, ni habla del capitalismo, ni habla de por qué hay dominación y dominados, sino de cómo se elige al maestro, si hay concurso, si no hay concurso, pero no el contenido de la enseñanza. Cambiar el currículo de los colegios, enseñar a los oprimidos cómo se tienen que liberar de los ricos, y eso sería una transformación educativa. En la profecía a los espíritus de Norteamérica, el enviado del Divino Padre ha escrito: los espíritus de Norteamérica no sufrieron grandes daños en la Segunda Guerra Mundial por parte de los hombres, porque el daño salido de los hombres no lo habían pedido a Dios. Ellos pidieron el daño de los elementos, si es que ellos llegasen a violar la divina ley de Dios, y la violaron, porque ellos al perfeccionarse lo hicieron en base a leyes desiguales. Lo desigual no agrada a Dios, porque lo desigual jamás alcanza a la verdadera felicidad. Lo desigual perpetúa la injusticia y la infelicidad. Lo desigual produce una extraña felicidad efímera y descansa en la injusticia que sufren millones de seres. Dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Sobre este tema de la historia, más exactamente de la falsa historia, el filósofo, el profesor Enrique Dussel, nos va a hablar de las guerras comerciales y cómo debe ser una educación, una reforma de la educación que beneficie a los oprimidos. Se llama Primera y Segunda Guerra Mundial. Mentira. No es mundial porque, por ejemplo, toda América Latina no entró, el África apenas el norte, el Asia muy poco. Quiere decir que ellos atribuyen ser el mundo, y el 80% de la humanidad que no entró en la guerra, pues no cuenta, porque la guerra fue mundial, la guerra mundial. ¿Quién le digo? Yo siempre que hablo de eso digo, la llamada guerra mundial, o aún más, la mal llamada guerra mundial, fue la guerra que los alemanes hicieron contra los ingleses, porque los ingleses y franceses habían excluido a los alemanes del mercado mundial capitalista, y los alemanes venían produciendo una industria muy poderosa gracias a la electricidad, que era un nuevo tipo de energía, Siemens, o la General Motors en Estados Unidos, pero no dejaban entrar al mercado. Los alemanes no tenían colonia porque llegaron tarde. Entonces los alemanes querían entrar al mercado mundial, y el enemigo principal era Inglaterra. Miren, lucharon entre ellos, que eran como hermanos. ¿Quién triunfó en la Segunda Guerra Mundial? Y ustedes dirán, los norteamericanos. ¿Pero quién fue derrotado? Alemania. Ustedes dicen Japón y Alemania. A Japón surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y hasta hace poco era la gran potencia del Asia. Parece que no fue muy mal. Y los alemanes no son la locomotora de toda Europa, pero parece que no perdió la guerra. El que perdió la guerra fue Inglaterra, que era el imperio, y quien lo reemplazó fue Estados Unidos, que ahora está en crisis, y por eso ha decretado la guerra contra los chinos, porque los chinos vienen ahora como fue Alemania en la Primera y Segunda Guerra Europeo-Norteamericana, no mundial. Todo lo que estoy diciendo es historia y es geopolítica. Eso habría que enseñarlo en la escuela. Pero en la escuela se enseña siempre que los alemanes y japoneses fueron derrotados y que los norteamericanos y la democracia triunfaron, y eso enseñamos en la escuela. Y lo vamos a enseñar ahora, después de la reforma educativa, y le vamos a meter en la cabeza a los jóvenes doctrinas absurdas para un mexicano. La reforma educativa es puramente formal. ¿Cómo se elige un maestro? ¿Cómo se lo evalúa? ¿Cómo se...? Pero no hay ni un capítulo sobre qué es la enseñanza crítica. ¿Cómo la enseñanza tiene que ser comunitaria? ¿Cómo la enseñanza tiene que ser dialogante? ¿Cómo la enseñanza debe ser liberadora, como dice Paulo Freire? Nada. Voy a decir que el contenido, y debo decirlo, de la enseñanza es neoliberal. Ya hemos aprobado y decimos que estamos en contra del neoliberalismo. Estos son debates que tenemos que empezar a producir, porque si no, entonces empezamos a estar mal. Las guerras comerciales por mercado, por territorio, por dominio y por posesión. Hermano, en este contexto de la guerra comercial del imperialismo, utiliza los tratados de libre comercio como unos instrumentos de sujeción, subordinación de las naciones ricas frente a las naciones del tercer mundo con las cuales suscribe estos tratados. Bueno, ahora estamos hablando de los tratados de libre comercio. Como dijo el hermano Dussel de México, filósofo, tenemos que ser más críticos, una actitud crítica y cuestionadora, tenemos que cuestionarlo todo. Hermanos oyentes, la mayor parte de los medios de comunicación de lo que nos dicen ellos que debe ser, es falso. La gran mayor parte de lo que nos dicen es falso. Por ejemplo, dicen tratado de libre comercio. Para comenzar, ¿es un tratado? No, mentira. ¿Por qué? Porque hasta esos tratados... Ya, bueno, para que orientarlos. Tratado de libre comercio se firma de un país con otro país. Debería ser un gobierno con otro gobierno, pero lo mejor es, lo que debe ser es acuerdos entre un pueblo de un país y el otro pueblo del otro país. No es tratado porque lo hace un presidente con otro presidente. No se debate prácticamente entre dos personas nada más, que ni consultan a su pueblo. Ya. Ahora, para libre, no es libre, porque lo imponen. Todos los tratados de libre comercio que estos vendepatrias de presidente que hemos tenido han firmado, prácticamente han sido impuestos. No nos consultan para nada. Ya. Lo otro es, eso es tratado de libre comercio, pero hay un país soberano, libre, en el cual la población toma sus decisiones, no va a firmar un tratado de libre comercio con una gran potencia, con un país industrializado que le supera en mucho y no puede competir. Es tonto, pero sin embargo nuestros gobernantes vendepatrias han firmado tratados de libre comercio con las potencias, Estados Unidos, Canadá, China, etc. O sea, prácticamente nos quieren, quieren que esos países nos exploten al máximo. Y ahora, ese es tratado de libre comercio, un país con otro país. Pero acá viene lo peor que está por venir, que es el TPP, Tratado Transpacífico o Tratado de la Muerte. La primera parte, hermano, de ese tratado se firmó en el Perú el 4 de febrero del año 2016, durante el gobierno de Humala. Humala. Ya, entonces, mírenme, ahí para que la gente vea, estamos hablando de izquierda y derecha. El señor Humala nunca ha sido de izquierda, ha servido al gobierno norteamericano, a las transnacionales, pero dio la demagogia de izquierda. Ya, entonces, acá a ver, pueblo peruano, miren, se firmó el 2016, pero si para que se ratifique y sea vigente y se concretice, se realice, falta que lo firme el Congreso. Este Congreso que tenemos de Fujimori, de apristas, fujimoristas y gente de derecha, de que tiene mala reputación? Lo que pasó, hermano, es que el año 2016, cuando ganó el dictador sanguinario de Estados Unidos, Donald Trump, él se salió del TPP y lo derrumbó. Entonces las naciones que quedaron de este llamado Tratado Libre de Comercio tuvieron que adecuarse o hacer los cambios para cambiarle de nombre, TPP-11, Progresista de Cooperación de las Naciones del Pacífico. Es sobre la base de ese TPP del 2016 es que se ha ido modificando, adecuándose para una nueva ratificación en el Perú, que estaba pensado para este primer trimestre, pero el ministro de Relaciones Exteriores dice que va a ser en el segundo trimestre, es decir, se está prorrogando todavía para que sea ratificado por Congreso. Ya, bueno, hay que decirle a nuestros oyentes de que el TPP ya no es de un país con otro país, sino es un grupo de países con un país. En este caso son los países que tienen el litoral con el Océano Pacífico, por eso le dicen Transpacífico. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? Aparentemente nos hacen ver como que son gobiernos, estos gobiernos de potencias que están en el, con el, por el, junto al Océano Pacífico, que lo firman con nosotros. Pero no son los gobiernos, son las transnacionales, los dueños de las empresas transnacionales, los que prácticamente hacen ese tratado de cada país firmante, de integrante del TPP con el Perú. Entonces, este es lo más peligroso que está por consumarse, y depende de que despertemos y no permitamos que se firme, que el Congreso firme este tratado, que lo ratifique. Hermano, las 11 naciones de este TPP-11 son 11 naciones, son claro. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Sin embargo, dice que está abierta a quienes quieran incorporarse posteriormente, incluido Estados Unidos, si de nuevo lo decide. Lo que pasa es que Estados Unidos está en una posición nacionalista. No quiere profundizar más otros tratados de libre comercio, porque según ellos han sido perjudiciales para Estados Unidos y beneficiosos para sus competidores, en este caso la China y Rusia. Son los competidores directos en esta guerra comercial y militar, porque lo comercial y lo militar van paralelos. Quiere decir entonces que este TPP-11 es una adecuación, es como se ha suavizado, se ha bajado su impacto y su intensidad, si es que hubiera incluido a Estados Unidos, porque en el original estaba Estados Unidos, pero él se salió y lo desbarató. Hermano, pero yo, según las últimas informaciones que tengo, Donald Trump nuevamente está interesado en el TPP. Es por lo que está en campaña electoral. Claro, claro, pero aparte de eso, o sea, a ver, a nuestro pueblo común y corriente, a un agricultor, a un, por ejemplo, trabajador de informática que trabaja con las redes, a un poblador del pueblo, de a pie, y dirá, pues, ¿y a mí en qué me va a afectar? Y eso tenemos que dejarlo bien claro. En el TPP, si lo ratifica el Congreso, las empresas, los dueños de las empresas transnacionales van a imponerse sobre los estados de cada país. Los dueños de las transnacionales van a fijar las leyes, van a hacer y deshacer con los pueblos que firman ese tratado. ¿Qué quiere decir? De que van a primar y se van a imponer el derecho privado. Quiere decir de que ya la constitución del Perú, en este caso, ya no manda. Las leyes del Perú no mandan. Mandan los tribunales de justicia particulares. ¿Y a quién van a fallar? ¿A quién van a favorecer, darle la razón, esos tribunales internacionales? Que no paga la misma transnacional. Fabulosos sueldos a esos jueces, le va a favorecer a la empresa. Así es. Entonces, Yo lo que voy es, al agricultor, ¿cómo le va a perjudicar? Si los transnacionales son dueños de los transgénicos, va a prohibir a los agricultores sembrar sus semillas nativas. Le va a obligar a que tiene que cultivar productos transgénicos. Cuando hay estas empresas que tienen sus inversiones, concesiones en el Perú, hablamos del Perú, cuando vamos a querer reclamar ante un abuso, no vamos a tener opción ni a reclamar ni a querer cancelar ese contrato. Imposible. Y tendríamos que pagar una gran indemnización más bien a la empresa. Y lo otro es, en la parte informática, no podríamos ya, como ahora todavía, enterarnos, bajar información, bajar música, videos. Y aquel que osa hacerlo, va a ser penado por haber entrado a información, haberlo compartido y haber bajado una música, por ejemplo. Entonces, prácticamente las transnacionales con el TPP acá en el Perú nos gobernarían y estaríamos a su merced. Entonces, ahora yo, como conozco y conocemos a estos congresistas, yo estoy seguro que ellos lo firmarían, sí, sin dudarlo. Sin dudarlo. Sí. Pero, porque ellos son mercaderes, ellos han entrado a ser políticos, politiqueros, para recibir la mayor cantidad de sobornos. Y si viene del extranjero y si viene por el TPP, ellos lo firman. Ahí tenemos la gran lucha. Mira, ya no tenemos mucho tiempo. Va a ser ratificado en julio de 2019. ¿Qué quedan ya? Dos meses. Entonces, a lo que voy es, tenemos que organizarnos, unirnos. Porque yo digo, ahora hubo el paro agrario, pero qué terrible. Después sale paros de los de construcción civil. Acá están haciendo paro los de Tacna por el agua contaminada y que les quieren subir al doble. Los del Cusco quieren nacionalizar el gas porque es su derecho. Los peajes, hay pueblos y acá hay distritos en Lima que están ya organizándose para derribar esos peajes, anularlos. Pero tenemos que organizarnos para impedir que estos congresistas vendepatrias firmen ratifiquen el TPP, porque no nos conviene de un lado. Los medios de la derecha y los politiqueros dicen que sí nos beneficia, pero es mentira. Informémonos. Yo lo que de acá, cuando llamen, yo lo que quisiera al público oyente, ya muchos sabemos cuál es nuestro mal, de qué manera nos roban, nos engañan y están dejándonos sin nada. Prácticamente somos inquilinos en nuestro país. Pero digan propuestas, digan ¿qué están haciendo? De repente están saliendo a los parques, a las plazas. ¿De qué manera están concientizando y dando cultura política a nuestro pueblo? ¿Y de qué manera están organizando y uniéndonos? Porque si no nos unimos, por ejemplo, lo que dije, ¿no? Paro agrario por un lado, paro por otro lado, gremios en diferentes días. ¡Qué mal! La verdad, yo les digo sinceramente, esos dirigentes que hacen sus protestas y sus paros aisladamente, separadamente, para mí son vendidos. Ellos saben de que así no vamos a lograr nada. La única forma, tenemos todos los sectores, todos los gremios, un solo día, hacer un reclamo multitudinario, un paro de todos los sectores. Solo cuando el Perú se una, los trabajadores del campo, los agricultores, con los trabajadores de la ciudad, ahí sí podremos hacernos respetar y sacar a estos vendepatrias, estos títeres. Si no los sacamos, estamos hablando por gusto. Ellos seguirán en su plan. Entonces, que llamen y digan, bueno, al menos hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, tenemos que presionarlos y obligarlos a los congresistas y advertirles de que no van a firmar y nos tenemos que asegurar que no firmen. Bien. En el libro, lo que vendrá en el título 1757, está escrito: todos aquellos que crearon política sin tomar en cuenta las escrituras del Padre no entrarán al reino de los cielos. Tendrán que pagar en puntaje celestial, segundo por segundo, de todo el tiempo en que dividieron a otros. Las escrituras del Padre a nadie dividen. Dictado por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de este título del juicio de Dios, vamos a escuchar el último audio del filósofo Enrique Dussel, y él nos habla de qué es un partido político. significa que un partido político no está solo hecho para ganar elecciones, sino para que los representantes del pueblo tengan una tal ideología que sepan cómo luchar por los más pobres, que se dice que es el motivo. Pero luchar por los más pobres es por los indígenas, es por los derrotados de la historia, es contra el imperialismo norteamericano y contra muchas cosas que en la enseñanza pues, no se enseña. Entonces, no se ve claro. Un partido no es una maquinaria electoral. Cuidado, debe ganar las elecciones con buenos candidatos en vista de un proyecto. Es decir, que un partido político, primero que todo, es una escuela de política. Miren qué cosa. Es una escuela. Enseña qué significa ser un miembro de una comunidad nacional. Qué significa el Estado formado por representantes que responden a ese pueblo. Supone una ideología para formar. Es como un colegio, como una universidad. ¿Por qué? Porque ¿quién forma a los representantes? ¿Quién le da a los representantes el proyecto del país que quiere imponerse ganando las elecciones? ¿En dónde va? ¿A la universidad? No, porque la universidad no es política y se puede hablar de todos los temas. En el colegio no, porque no puede ser de un partido, sino que es ecléptico, enseña todo. Entonces, ¿dónde está la escuela donde se forman los representantes que van a cumplir con la promesa que los líderes del partido exponen al pueblo para que los elijan? No son solo promesas de candidato, sino son necesidades del pueblo captada por un partido, hecha ideología y programa para formar los representantes y cumplir con esas promesas desde el gobierno cuando se ejerce el poder. ¿Se entiende todo el camino? Los representantes no van a hablar en nombre propio, van a hablar en base a un proyecto que han prometido al pueblo que harán y por eso los han elegido. Si después no lo hacen, traicionan los principios. Pero si no tienen principio, no traicionan nada, porque no tenían principio. Y entonces el representante que no tiene principio hace lo que sea la gana, aunque diga que hable en nombre de, pero no está formado. Es una escuela de política. Es una entidad, primero, pedagógica. Miren qué notable. Enseña. Pero enseña no solo con la teoría, sino con la práctica. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1757. Todos aquellos que crearon política sin tomar en cuenta las escrituras del Padre no entrarán al reino de los cielos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. De este título podemos deducir que hay que crear política tomando en cuenta las escrituras del divino creador de todas las cosas, porque la política es un campo del mundo, es un aspecto, así como tenemos el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto político, el aspecto social, etcétera. Es un plano de la realidad y ese plano también tiene que estar influenciado por los mandamientos y las escrituras del divino creador. Vamos a abrir la línea telefónica en este segmento del programa para escuchar nuevamente sus opiniones, sus puntos de vista, sus interpretaciones críticas de la sociedad, sus aportes, su proyecto de nación, su visión de futuro, su activismo. Es decir, hay muchos aspectos en los cuales nuestro pueblo participa activamente. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. La vida misma es una escuela, es un curso hecho vida. El ingrediente, la sal de la vida, es la lucha material. Es darnos cuenta si lo que vivimos va de acuerdo con las escrituras, si le agrada al Divino Padre o está violando su ley. Y a partir de esa reflexión, de esa posición crítica, es que se forma una ideología, una doctrina, un principio, una enseñanza, una guía. Y la doctrina del Cordero de Dios es la doctrina de doctrinas que está guiando, encauzando a los pueblos, a las masas populares, con una nueva moral, con una filosofía común y con una fe ilustrada, que se puede decir una fe revolucionaria, que cambia el sistema de vida, porque no podemos continuar como estamos. El orden de las cosas tiene su tiempo. Este sistema de vida ha llegado a su fin y estamos en una nueva etapa. El tiempo que resta marca el inicio de una nueva etapa. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenos días, hermanos. Sobre la política, que es cómo funciona la vida económica, política, social de un país y todos los países, ¿no? Pero en la actualidad los partidos políticos, quienes entran como funcionarios públicos, los partidos políticos son pues escuela del delito. No son escuela para formarse bien, para una sociedad justa, donde todos tenemos derecho, igualdad y todo esté cubierta, toda la necesidad de salud, educación. Por lo tanto, los partidos actuales, los que tenemos aquí en Perú y en los otros países también, son pues escuela del delito, porque ¿qué es lo que va a aprender la juventud? Y por esa razón hay que desarmar toda esa politiquería del delito. ¿Y de dónde reciben ellos la escuela? ¿De dónde? Porque la realidad es que la política no es esa, la política es el arte de gobernar con justicia, pero ahora lo están haciendo con injusticia y delito, lo cual es condenable, y cada uno tenemos que estar pendientes de esto hasta el fondo de las cosas, y por lo tanto también anular esta constitución y las constituciones iguales que existan, con que estén guiadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y todo ese acto de delincuentes que están aquí mal influenciando a nuestros gobernantes, políticos y autoridades, que de autoridades ya no son, sino son simples delincuentes. Y necesitamos y urge un cambio en el sentido de pensar de nosotros sobre la política, y pendiente y tener la convicción de que sí puede haber y va a haber cambio, debe haber cambio y va a haber cambio, como porque así lo deseamos y necesitamos que sea así. Gracias, buenos días, hermano. Gracias, hermana, muy buena su precisión acerca de que los partidos de la derecha del capitalismo son escuelas del delito, muy buena. Aló, buenas tardes, ¿su nombre, de dónde llama? Buenas tardes, hermanitos. Adelante, adelante, hermana. Gracias, hermanito. En cuanto a la educación, los niñitos de primaria y los niños de secundaria deberían recibir instrucción en cuanto a la geopolítica, así, ¿no? Así como el señor. Y que además nosotros debemos concientizarnos de que el capitalismo es fruto de la ignorancia, y el socialismo, comunismo, es fruto más bien de la buena información. Entonces, la población, lo primero que debemos lograr en la población es unificarnos todos en una sola ideología. Debemos unificar para lograr la unión, porque si no logramos una sola ideología, no podremos lograr la unión. Y lo que nos hace falta, pues, es la unión para cambiar el sistema, este sistema perverso del capitalismo. Gracias. Gracias, hermana. Y mire, el comunismo tiene un solo partido político, uno solo. El comunismo tiene un solo partido político, el Partido Comunista. En cambio, el capitalismo está dividido en una cantidad sin límite de partidos, porque se cumple ahí la ley que dijo Cristo: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. En cambio, el comunismo solo tiene un partido, el Partido Comunista. En cambio, el capitalismo tiene muchos partidos porque sirven a Satanás, al delito, a la corrupción. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Mauricio. Yo quisiera aportar en el sentido... ¿Me escucha? Sí, hermano. Quiero aportar en el sentido de que quisiera saber si las personas que estamos para colaborar, irnos a capacitar con ustedes para poder hablar en los carros, así como hacen muchas personas ahora últimamente, y entonces allí vamos a poder difundir así, no solamente con lo que digamos, también podemos repartir información escrita, ¿no? Y además también hay que poner en práctica el poder de las palabras, ya no hablar más en negativo, por ejemplo, en vez de decir tenemos que para que no continúen, en vez de decir el sí, hay que decir tenemos que evitar o anular o aniquilar cualquier, así, o sea, así contundentemente, ¿me entiende? O sea, en la neurolingüística explican bastante, muy bien detallado eso, y eso hay que poner en práctica, y entonces para poder que eso tenga más fuerza, ¿no? Entonces ese es mi aporte, y me gustaría que usted nos diga dónde podemos ir para capacitarnos más en estos días y para poder hacer lo que les digo, ¿no? Poder hablar en los carros. Muy bien, muchas gracias. Y le agradecemos por su sugerencia, su propuesta de utilizar términos como, por ejemplo, anular los privilegios fiscales, anular el comercio de la fe. Muy bien, sobre eso estamos incidiendo. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, ya se ha hablado bastante sobre el tema. Mire, todos que escuchamos la radio, tenemos nuestra forma de entender y nuestra forma de transmitir. Entonces, todos debemos colaborar todos los días de nuestra vida, inclusive haciendo nuestros propios volantes en nuestros barrios, en sitios donde concurra gente, para esclarecerlos sobre los engaños que nos hacen el capitalismo y su prensa. Ellos están divididos en varios partidos, pero en verdad solamente sirven al dios del dinero. Y hoy en día estos se quieren transformar en una dictadura mundial. Estados Unidos, al perder la guerra económica contra China y la guerra geopolítica contra Rusia, está buscando que desatar conflictos y avasallar a todos aquellos pueblos que no le puedan servir para seguir manejándolo todo a su gusto. Y es el caso del pueblo venezolano, al cual ya no hay ninguna razón que justifique una intervención. Sin embargo, prepotentemente y con la aceptación de muchas naciones y pueblos lacayos, se quiere intervenir a Venezuela y se usa el terrorismo de sus salvajes ataques militares. El control del petróleo es muy importante porque, lamentablemente, nos guste o no, es con el petróleo que se alimenta la industria a nivel mundial. El petróleo lo usan para todo. Imagínense que lo usan hasta para fabricar armas. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su aporte certero en lo que está ocurriendo y el activismo que debemos hacer para coordinar nuestra formación espiritual, política, económica, filosófica. Va en curso, va en desarrollo. Estos programas tienen esa finalidad de ser un medio de formación filosófica, doctrinal, política, económica, porque así vamos semana a semana, fortaleciendo nuestra información y nuestro activismo en las redes sociales, en la vía pública, en los medios de transporte, con volantes. Estamos activos constantemente. Tenemos las últimas llamadas de esta jornada. Aló, buenas tardes. Su nombre, ¿de dónde llama? Aló. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Hugo de los Olivos. Adelante, hermano, le escuchamos. Y pues acá el cambio prácticamente lo van a hacer nosotros mismos, ¿no? No solamente unos cuantos, y sobre todo no solo llevar todo a la práctica. Yo pienso que una forma de iniciar este cambio es que yo pediría que ustedes, ¿no?, que se comprometieran, ¿no?, de formar algún tipo de partido para ir ya empadronando gente que está dispuesta, ¿no?, a asumir este cambio. Y por qué no postular a algún cargo ahí, a nivel nacional, porque si no vemos que otros de la derecha se organizan, formamos partidos y ya están prácticamente, si se dan cuenta, prácticamente con el apoyo de la prensa corrupta, están ya prácticamente poniéndonos en la cabeza a todos que debemos, el próximo presidente va a ser, parece que yo forcé el padre de la victoria. Todos los días, desde que se levanta, que se acuesta, pasan por la radio, la televisión, qué es lo que hace. Incluso su vida privada, que se separó, no se separó de su esposa. O sea, ya la prensa ya está viendo como un futuro candidato a ese personaje. Y sin embargo, nosotros, los que estamos en contra de todo esto, debemos, yo creo, yo pediría a ustedes un partido, un grupo, para poder contrarrestar este tema. Gracias. Gracias, hermano, por su aporte. De esta forma terminamos con el segmento de llamadas. Les agradecemos a los hermanos, hermanas que siguen llamando, pero estamos en los minutos finales de reflexión y despedida, hermano Javier. Sí, qué bueno el hermano, su reflexión, la última llamada. La verdad, tenemos que despertar y tenemos que despertar pronto. Miren, el 2021 ya está cerca y la derecha, hay algo que tiene a su favor la derecha. La confié, esos millonarios que nos gobiernan, unas cuantas familias, lo que tienen a favor es que tienen conciencia de clase. Son bien unidos, planifican de 10 años, 20 años. A esos que nos ponen como títeres, Estados Unidos los forma desde niños, como lo formó a Toledo. ¿Con cuánta anticipación le preparan el camino? A Ollanta, a Allan, lo han formado. Y nos hacen creer que salieron de la nada. Bueno, hermanos, tenemos que despertar y ponernos las pilas, porque si no, nuevamente la derecha, con su medio de comunicación vendidos, traidores a nuestro pueblo, nos van a imponer otro falso candidato, otro que dice que es de la falsa, que él va a decir que es de la izquierda, ese títere. Ya, a lo que voy es, ya tenemos que sacar nuestros candidatos del pueblo, y no van a salir de los partidos, tienen que salir de los movimientos sociales. A lo que voy es, aprovechando estos minutos que dispongo, el pueblo está despertando. Ya está convenciéndose de que privatizar, cuando un gobierno entra a privatizar, quiere decir robarnos lo que nos pertenece al pueblo. Darnos a un millonario, a un multimillonario, lo que nos pertenece al pueblo y lo que debemos administrar nosotros. A nosotros, bien claro, hay que tener esto. Al pueblo peruano, a los 33 millones de peruanos, nos conviene tener empresas públicas que son de nuestra propiedad y tienen que nosotros mismos lo administramos. Siendo así, nuestros costos reducirían lo mínimo. Los servicios, luz, agua, desagüe, internet, todo sería mínimo. Ya, entonces, pero el pueblo ya está dando cuenta y eso que se privatizó, quieren recuperarlo, nacionalizarlo. Ahí tenemos el ejemplo del Cusco, que han hecho su asamblea macro regional del sur y están decididos a recuperar el gas de Camisea. ¿Cómo es posible que en un pueblo de allá del Cusco, se llama Megantoni, en Quillabamba, Cusco, cuesta un balón de gas de 10 kilos 140 soles? En la ciudad del Cusco cuesta 38 soles. Y en Bolivia cuesta 8 soles y en Ecuador 14 soles. Tenemos que nacionalizarlo. Y encima, en vez de nacionalizarlo, estamos comprando de Bolivia. No, tenemos que usar nuestro gas. Lo otro es el peaje de Lurín. el peaje de Lurín, se han organizado el alcalde Jorge Martí Corena y van a hacer marchas este lunes 20 de mayo a las 7 y media de la mañana para anular esos contratos. Un poblador de Lurín, son 150 mil pobladores en Lurín, tiene que pagar 11 soles dentro de su distrito. Lo otro es, el pueblo se está organizando, pero hay algo que les digo, que no sea una lucha de un día. Tienen que seguir la unión y la organización, porque si no, se volverá nuevamente, se retrocederá. Y lo último es, hay un paro distrital de Villa María, yo vivo en Villa María, este jueves 23 de mayo del 2019, en esta semana que viene, en defensa de las obras de presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque el alcalde Eloy Chávez, que prácticamente le llegó del cielo esta alcaldía, sabemos que verdaderamente el que gobierna es Guido Íñigo. Ellos no dialogan con el pueblo, no hacen cabildo abierto, nada, son dictadores, como la mayoría. Ellos están pensando desactivar los fondos por más de 10 millones de soles de presupuesto participativo y ellos disponerlo a su antojo. La fuente de esta la publicación lo publicó la revista Prensa del Sur, edición 67, de mayo y junio del 2019. Tenemos que organizarnos, hermanos, no hay otra, tenemos que involucrarnos, ya no dejar que no decir que otros hagan, que otros pierdan tiempo. Tenemos que invertir una parte de nuestro tiempo en hacer que esa nuestra lucha tenga éxito. Bien, le recordamos a todos nuestros amables oyentes que pueden visitar la página archive.org. En la lupa que sale, escriben Joel Alfa y luego presionan el botón que dice IR, en inglés GO, GO. Y ahí aparece la librería con todos los programas que semana a semana subimos con video, con audios seleccionados de los profesores del socialismo, de los filósofos del comunismo, noticias que tienen que ver con la ecología, con la moral, con la lucha social, local y planetaria. Es decir, amplia información al alcance para nuestra formación política, social, moral, espiritual, en todos los campos del saber. De esta manera hemos compartido la información relacionada con las escrituras, la luz de la revelación, su justicia divina y el despertar planetario en las luchas de nuestros pueblos. Si el divino creador lo permite, hasta una nueva edición. Mano, gracias y gracias a Dios por estos minutos que hemos compartido con nuestro amado pueblo. Buenas tardes. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.